Y que todo se ve distinto, ay, dilo otra vez. Y que ya no creceré el mismo, ay, dilo otra vez. Y dilo otra vez que no te escuché. Y dilo otra vez, y dilo otra vez. Quizás si vieras lo que llevo dentro, quizás si dejaras de criticar, quizás si vieras que nada es eterno, no llorarías por cambiar. No creo que entiendas todo lo que siento, vivo llorando algo que ya no está. Cuando yo sueño siempre voy despierto, tras horas de demás. Siento que cuanto más me alejo, más me aferro también. Preso de todos mis recuerdos, no hay presente para ver. Y duele añorar lo que ya no está. Saudade de más, saudade de más. Quizás si vieras lo que llevo dentro, quizás si dejaras de criticar. Quizás si vieras que nada es eterno, no llorarías por cambiar. No creo que entiendas todo lo que siento, vivo llorando algo que ya no está. Cuando yo sueño siempre voy despierto, tras horas de demás. Soledad es mi aterración.